oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Luis Zambrano, quien llevó a bailadores la electricidad antes de que ésta llegara siquiera a otros pueblos, un día dijo: la palabra chatarra y la palabra política yo las quitaría del diccionario, porque la palabra política es útil a los puros políticos y la palabra chatarra no existe, porque no hay chatarra, lo que hay es negligencia. Corte se imprime. Escuchabas Oído al Tambor, palabras de gran valor, una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.